Hoy en Voces y Música tendremos el honor de conversar con la cantante flamenca Concha Buica, quien estuvo en la ciudad de La Paz de incógnito, pero la pudimos encontrar para conversar un poco sobre su música. Triunfo, gritaban las voces del barrio. Triunfo, tres noches seguía. Concha, coméntanos un poco sobre lo que significa transitar el mundo. Tú estás recorriendo mucho el mundo con muchos álbumes, muchos éxitos del mundo, tuyos también. Hombre, sin duda es un regalo. Es un regalo que viene de una inversión en credo, sobre todo, ¿no? En creer que el mundo es un lugar maravilloso y que vale la pena recorrérselo con tu trabajo, ¿no? Pero igual, indudablemente es un regalo de Dios, por supuesto. Porque tener la oportunidad de visitar y de conocer diferentes culturas, de conocer diferentes comunidades, es bello. De trabajar con ellas es muy bello, la verdad. Lo que significa para ti trabajar justamente con la cultura de cada país, sus sonidos, su música, lo que ha significado para ti trabajar con tantos artistas. Bueno, en mi caso yo siento de esto que ha sido la mayor universidad que haya podido tener. Siempre se tiende a encerrarse para el estudio, ¿no? Y creo que el mayor aprendizaje está en las vivencias, en la experiencia más que en la teoría, ¿no? Y eso es lo que te da el poder trabajar con diferentes músicos de todo el mundo, ¿no? Que quieras que no, a través de esas músicas te das cuenta y aprendes cómo son las personas de esos países y la cantidad de cosas que nos unen y nos asemejan a ellos y las que nos diferencian, ¿no? Y te enseñan a que todas las diferencias son salvables, ¿sabes? Y eso es bello. Llegando la madrugada, parece tu recuerdo, en mi mente tu palabra, en mi corazón tu beso, ya en el reflejo de la luna, en el espejo del río, más bonita que ninguna flor. Yo creo que todas las mujeres deben estar un poquito locas para poder hacer este mundo posible. Locas también en el amor, en el sentimiento, tal y como tú vives la música. Sí, totalmente, totalmente, totalmente, porque si no terminamos siendo esclavas, ¿sabes?, de nuestros propios credos, porque en el fondo la mujer es un animal que nace ya con la predisposición al servicio a los demás, ¿no? Entonces, como la mujer acepta la excentricidad como parte de esta locura que tiene el mundo, por esa puerta de la excentricidad se te cuela mucho loco e insano. ¿Tú me entiendes? Imagínate, nosotras hemos sido las grandes compañeras de los locos que han cambiado este mundo. Hablamos de Gala, mujer de Dalí, hablamos de... ¿No entiendes lo que te quiero decir? Hablamos de tantas y tantas mujeres que han sostenido y le han dado soporte a esa locura. Claro, Salvador Dalí, ves su obra y alucinas. Personaje estaba como una cabra. Él estaba loquísimo. ¿Qué pasa? Que con esta manía que tenemos las mujeres de, en cierta manera, hacernos madres de todo, pues por esa puerta de aceptar la excentricidad como animal de compañía, se nos cuelan muchos locos, tanto en el trabajo, como en el amor, como en la familia, como en todo, ¿no? Entonces la mujer tiene que ser un animal que, primero, no le tiene que tener miedo a la soledad. Esto me lo enseñó a mí Chabela. Me dijo, para que una mujer se construya tiene que pasar una temporada sola, imprescindible, para que pueda construirse sin idear de otros, ¿sabes? No le tiene que tener miedo a la soledad y no le tiene que tener miedo al decir que no. Cuando lo considere, decir, no, esto no me lo trago, ¿sabes? De verdad lo creo. Si algún día, sin querer, tropezamos, por favor no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después ay dale que murmure la gente. ¿Cómo te has construido tú, Concha? ¿En tu soledad o sosteniendo cosas, sosteniendo a alguien también? Pues el factor sorpresa y casualidad ha jugado un papel muy importante, pero sobre todo, y esto es algo con lo que animo a todas las mujeres bolivianas, mantengan la inocencia. que siempre mantengan la inocencia, que nunca les dé miedo seguir siendo inocentes, les digan lo que les digan, que lo hagan todo detrás del corazón. Yo así fue como me construí, detrás, y sigo en construcción. Nosotras siempre aprendemos, ¿no? Nos gusta aprender a las mujeres. Pues yo eso le digo a todas mis comadres, a todas mis comadres, a todas mis hermanas de tribu de aquí. Que sean fuertes, que se mantengan fuertes en sus principios, que digan no alto y claro, ¿sabes? Y sobre todo que crean mucho en sí mismas, porque al final somos más que lo que dicen de nosotras. En el fondo, somos mucho más que lo que dicen de nosotras. Y somos ilimitadas, podemos llegar al infinito. Y con nuestros hombres, y que nos ayudan también, ¿eh? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Cuán jodidas y cuán contentas podemos estar y caminar por la vida? Todo. Podemos estar muy jodidas y muy contentas y caminar. Ante todo, la mujer necesita caminar con dignidad y con orgullo. Siempre estaremos jodidas. Somos mujeres. Al final, tú entiendes lo que te quiero decir. Por una parte y por la otra nos toca ser las mejores madres, las mejores hijas, las mejores en el trabajo, las mejores amigas. Compartir nuestros secretos, compartir nuestros sentimientos, compartir nuestro dinero, compartir nuestra bondad, ser generosas, estar, y encima estar estupendas, estar guapísimas, tener una piel monísima, unas uñas majísimas. Tal. Es mucho, Mima. Es que es mucho. Es mucho y es agotador. Pero podemos, se puede, poder se puede. En este planeta mío, le le le, le le le le le, hasta que tú gobernabas, le le le le le, yo ya clavo mi bandera, le le le le le, tú no me clavas más nada, déjame vivir a mí así, jodida pero contenta, tú mando bajo, pero yo aguanto, jodida pero despierta, por mi futuro, con miedo pero con fuerza, yo no te culpo, ni te maldigo, cariño mío. Te ha exigido a ti la vida como artista. Mucho, mucho. Y no quiero ser reiterativa con el tema de la mujer, pero como comprenderás, para las mujeres el terreno del mundo artístico es mucho más difícil. Y mucho, mucho, exige mucho. Pero soy buen soldado. Creo que soy muy buen soldado Y por mucho que exija, yo soy de mirar al cielo y de decir, ponme lo más difícil, si puedes. No admito retos, soy bastante cabezota. Tú has transitado varios ritmos, de repente el jazz, el flamenco, las tonadas, te vas a Cuba, te vas a cantar también temas en inglés. ¿Cómo te has ido adecuando a los ritmos del mundo, a los ritmos de tus compañeros artistas también? Pues no he creído en las limitaciones. No me he creído que porque no hubiera nacido en Ucrania no pudiera cantar en ucraniano. No me he creído porque no he nacido en China no pueda cantar en cantonés. Yo puedo cantar en todos los idiomas del mundo. ¿Tú sabes qué yo pienso, Mima? ¿Tú te acuerdas del castigo de Dios con las torres de Babel que decían que Dios nos castigó confundiendo las lenguas? Yo soy madre y cuando a mi hijo le pongo un castigo no quiero hacerle daño ni quiero confundirle, quiero que vaya más allá. Yo creo que Dios no quiso castigarnos, quiso que aprendiéramos a comunicarnos más allá de las palabras. Y creo que de ahí nacen la música, la pintura, el teatro, de la necesidad de comunicación. ¿Vale? Por lo tanto, da igual en el idioma que estés cantando, la historia que estás contando yo la conozco, seguro. ¿Sabes? A todos nos han hecho daño en el corazón, todos hemos sido víctimas de víctimas y verdugos de verdugos, todos hemos estado en todos los sitios ya. En la historia todos los seres humanos han caminado por nosotros también. ¿Sabes? Por lo tanto, yo creo que un buen artista tiene que estar preparado para cantar en cualquier idioma y para tocar cualquier ritmo. Los últimos tiempos, lo que está viviendo el mundo, lo que están viviendo las mujeres, ¿hacia dónde ves tú que tiene que ir un artista de repente para cambiarlo, para cuidarlo, para protegerlo? Un artista se tiene que sincerar con lo que escogió ser. Escogió ser un soldado al servicio de la humanidad. Mientras nosotros dormimos, hay mucha gente que está maquinando para el mal. Y nosotros tenemos que revertir eso. El trabajo de un artista, y artista no me refiero al que pinta, canta o baila, me refiero al que hace de su vida un arte. No importa que sea hacer pan, da igual que sea escribir en un periódico, trabajar en una radio, ser actor o ser profesor de escuela. Todos somos artistas, ¿eh? En este gran escenario que es el mundo, ¿no me entiendes? ¿Qué pasa? Que después de todos estos años se descubre un fenómeno maravilloso, que es que la gente más inteligente es la que jode el mundo. Es la que toma las decisiones detrás de las cuales hay muertes, hay miseria, hay pérdidas. Esas decisiones las toman las personas más inteligentes del mundo. Pero luego los tontos, que somos nosotros, somos los que tenemos que venir a arreglarlo. ¿Verdad? Porque al final somos los tontos los que con nuestro trabajo diario, nuestra empatía y nuestra confianza por el mundo conseguimos revertir el mal. Ese es el trabajo de los artistas. Y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Queda mucho por hacer, ¿sabes? Contra el feminicidio, contra el infanticidio, contra el feminismo extremo que mata a los hombres, contra muchas cosas. Queda mucho por hacer, pero no nos cansamos, seguiremos. ¿Cuál es el siguiente paso de Concha? Continuar, siempre, hasta el final. Si existe el final, que creo que no lo hay, esperemos. Pero continuar, siguiente paso siempre es el siguiente paso, continuar. escribiendo, cantando, sí. ¿De pronto te has animado a pensar ya en ritmos sudamericanos, por ejemplo? Estuvimos ahí también ya, estuvimos con todo lo que fue el tango, con todo lo que fue el bolero, estuvimos que te grabé con Chucho Valdés, estuvimos con lo que fueron las rancheras, y ahora estoy esperando un poquito de música andina. La vamos a dar, que por supuesto. Que me den algo de por aquí para que yo pueda conocer. Y yo animo a todas las cantantes y cantantes masculinos, cantantes femeninas y cantantes masculinos, los músicos también de aquí, a que hagan lo posible para que esta música de estas tierras cruce fronteras, siga cruzando fronteras y llegue todavía mucho más lejos, porque ahora es un tiempo que para las músicas de estas tierras es bueno. La gente quiere escuchar. El mundo ha abierto el oído a todos y ahora todo el mundo quiere escuchar, ¿sabes? Y les animo de corazón a todos los músicos de estas tierras para que vengan a animarnos allá a España y a Estados Unidos y al resto de... con mucha fuerza y con mucho ánimo, de verdad. ¿Cuál es el mensaje para estas mujeres que lloran contigo? Es que como no conozco los motivos, ¿sabes qué pasa? Que yo sé desde dónde canto, pero no sé desde dónde me escuchan. Entonces, claro, no me puedo hacer responsable de las sensaciones que sienten los demás. El llorar a veces es un sentimiento de conciliación, de paz. No es, para mí no es algo triste. Porque cuando estás pasando un periodo difícil no hay tiempo para las lágrimas, tú sabes, mimita. Es tiempo de lucha, una tiene que estar ahí peleando. Ya cuando todo pasa es cuando viene el llanto, ¿no? A las personas, a mis hermanitas de tribu, que lloran conmigo, yo lo único que puedo decirles es que también lloro con ellas. ¿Me entiendes? Que cuando lloran conmigo yo estoy llorando con ellas, siempre, acompañándolas siempre. Que siempre se sientan acompañadas por su hermanita negrita aquí, que siempre está con ellas, de verdad. Y aparte te voy a decir la verdad, yo os siento, mima, porque en las giras son duras, mucha soledad, tú sabes. Es muy difícil enamorarse de una mujer que nunca está. Al hombre no le gusta eso, y al hombre latino menos. Los hombres tienen miedo de las mujeres que se sienten poderosas. ¿Tú me entiendes? Tienen miedo. Y a mis hermanitas les digo que cuando se sientan poderosas, que no se preocupen que yo estoy con ellas. De verdad que sí. Tu saludo para los bolivianos. Mi saludo para los bolivianos. ¡Que hagan más ruido! Necesito que hagan más ruido. Este es un lugar, este es un país. Yo he llegado aquí y me he quedado sorprendidísima. Esto lo tiene que conocer el mundo, mima. Ya lo conoce mucha gente. Bolivia es un país muy famoso. A ver, entiéndeme, es un país de una cultura increíble. ¿Sabes? Es un país que ha sufrido mucho. Mucho. Yo admiro mucho a los bolivianos por su fuerza, por su capacidad de esperanza. ¿Sabes? Así como otras culturas son más ruidosas, ¿verdad? Cuando están pasando dolor, todo el mundo se entera. Muy ruidosas. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Los bolivianos, yo me he dado cuenta que en la historia han estado luchando juntos para superar sus dificultades en silencio. Y eso me da mucha cosita en el corazón, la verdad. Y siempre tienen tiempo para terminar con una buena canción, con un buen tal. Yo los amo. Que Dios os bendiga mucho a todos. Y que sigáis con esa fuerza tan grande. Aunque, bueno, ya os ha bendecido, porque esta tierra es maravillosa, la verdad. Sí, sí. Y a los propietarios de los cholets, decirles que me gustan mucho, que son muy chulos. Te encantó. Me encantaron los cholets. Me encantaron. Has vivido desde mi triste soledad, veré caer las hojas muertas de mi nostalgia, me adora la nostalgia, yo llamo a la nostalgia porque yo sufro de nostalgia, nostalgia, nostalgia, yo llamo a la nostalgia porque sufro de nostalgia. De nostalgia porque llamo a la nostalgia. Sufro de nostalgia porque llamo a la nostalgia. Nostalgia, nostalgia. fue con Chabuica en este su espacio de voces y música.